Usted se comunicó con Pérez Pipo y Asociados. Preferimos no decirle nuestros horarios de atención. Para conocer la ubicación de nuestros locales, no presione nada porque no se la diremos. Si conoce el número de interno, díganos cómo lo obtuvo. O si lo desea, puede esperar a no ser atendido mientras rastreamos su llamada. Por favor, no vuelva a llamar. Gracias. Podés vivir así o podés vivir tranquilo. Conectate a Prosegur Activa, el mejor servicio de alarmas monitoreadas para proteger tu hogar o comercio cuando estás y cuando no estás en él. Llámanos al 4709-8888. Prosegur Activa. La tranquilidad va con vos.